Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Una gran estatua de una virgen que observa y bendice al norte, mientras da la espalda e ignora al sur. Formo parte de este país, aunque no le guste. Papá, me encantaba esa canción. Él llamaba a mamá Coco. Voy a divulgar por Facebook todos tus secretos. Look, I definitely got it, man. It's showtime, folks. ¿Por qué no están listos los efectos especiales? Bienvenidos, amantes del cine y los snacks. Esto es La Mantequilla de Tucanguil. Te contamos qué hay en el cine, qué no, qué ver y sobre todo, por qué verlo. La Mantequilla de Tucanguil. Con Salvatore Delpi, Gabriel Narváez y Asper Abdo. Ok, suéltenlo. Muy buenas noches, amantes del cine y de los snacks. Bienvenidos a un episodio más de La Mantequilla de Tucanguil. Nos escuchan a través de Radio Casa de la Cultura 940 AM. Posiblemente igual nos oyen y nos siguen por el streaming de la Casa de la Cultura, radiocce.com, y en nuestra página Facebook, La Mantequilla de Tucanguil, en el Facebook Live. Bueno, hoy capaz habrán notado que estamos empezando... Chicos... habrán notado que estamos empezando, por favor, tal vez con un tono un poco más sobrio que lo normal. Estaremos con la estructura normal de nuestro programa. Estaremos hablando de un documental de escalada. El documental que ganó este año el Oscar a Mejor Documental, intitulado Free Solo, dirigido por Jimmy Ching y Elizabeth Chai. Y bueno, el por qué se escogió este documental tiene una razón muy específica en el día de hoy, ya que aquí en La Mantequilla queríamos rendir un pequeño homenaje a las víctimas del accidente que tuvo lugar este pasado domingo en Colta, de los chicos, de este grupo de chicos que regresaban de Azogues, de una excursión de escalada, ¿no? Aquí en el programa hoy día nos acompaña Cristian Medina, él es amigo y compañero de los chicos, ¿no? Hola, Salva, ¿cómo estás? Sí, lamentable el suceso que ocurrió en Colta hace unos días, y yo soy amigo cercano de cuatro de los chicos que estuvieron en el accidente involucrados, y sí, qué grato saber que tú, acompañando el dolor de las familias, de los amigos, has decidido abrir tu espacio para... hablar un poco de un documental bastante que ha pegado bastante sobre escalada en este último año, en el 2018 sobre todo, y que rindas homenaje a los chicos que justamente practicaban este mismo deporte. Sí, totalmente. Bueno, era un poco, yo conocí a uno de los chicos, éramos amigos en común de Kevin Flores, uno de los chicos que falleció en este trágico accidente. Y bueno, en mi sentir lo que tuve era... rendir un pequeño homenaje, ¿no? Algo chiquito, y contarles, antes de pasar al tema del documental, contarles un poco quiénes eran estos chicos, ¿no? En su carrera. Entonces, bueno, contémosles un poco. Entre las víctimas de este domingo estaba Stalin Olivo. Él era escalador de selección, ¿no? Y había representado a Pichincha en torneos nacionales y en juegos nacionales en categorías menores, prejuveniles, juveniles y senior. Asimismo, era estudiante de la ESGIM, que tengo entendido que es la Asociación Ecuatoriana de Guías de Montaña. Sí, sí, Stalin tuvo una carrera deportiva aproximadamente de como 6 años en la concentración deportiva de Pichincha. Representó muy bien a su provincia durante muchas competencias siempre, y a partir de que ya creció y llegó a su proceso de maduración, él decidió básicamente no seguir universidad, sino incursionar en ser guía de montaña. Entonces se metió a la SEGIM, que es prácticamente hacer un estudio como de tercer nivel dentro de nuestro mundo de la escalada y de la montaña, y convertirse en un guía de montaña profesional para poder guiar en toda Sudamérica. Wow. Entonces eso es lo que estaba haciendo Stalin. O sea, él había decidido de lleno dedicarse a su pasión, así. Ajá, sí. Qué bien, qué bien. Bueno, también teníamos a Martín Cruz, ¿no? Él fue ganador en la competencia abierta Muro Alpaca en el 2019, y también había logrado el quinto lugar en el bloque en la primera válida del Campeonato Nacional de Ibar 2019. Sí, básicamente Martín también tenía muchos años ya compitiendo, siendo seleccionado provincial de Pichincha, y en esta competencia que fue en Alpaca, fue un abierto de escalada a nivel nacional, vinieron competidores de varias provincias y sí, afortunadamente Martín salió como campeón. Sin embargo, ha estado siempre en los podiums de todas las válidas nacionales, siempre un buen deportista, y a sus 17 años era un estándar de su categoría a nivel nacional, la verdad. Qué bien, qué bien. O sea que asimismo era alguien totalmente entregado a su... Y desde muy joven, ¿no? Según sí, lo que me sí, cuentas. Sí. Otro de los chicos víctimas de este domingo fue Victoria Peterson. Ella había sido preseleccionada ecuatoriana en el 2019. Tuvo el segundo lugar en la modalidad dificultad en la primera válida del campeonato nacional, ¿no? Sí, Vicky básicamente venía entrenando desde que era muy niña, aproximadamente tenía ya unos 7 años escalando, practicando la escalada deportiva dentro de concentración, y siempre entrando en podiums, siempre siendo campeona, y la Federación Ecuatoriana a todas las personas que están entre los 3 primeros lugares siempre les tienen como preseleccionados para representar al país y salir a competencias internacionales. Excelente, excelente. Bueno, otro de los chicos, que era quien conocía yo, ¿no? Que era un querido amigo mío, yo a Kevin Flores lo conocí en un viaje a Zumbagua, ¿no? Que tuvimos uh-huh. en común. Kevin igual era un gran atleta, él obtuvo los primeros puestos a nivel nacional en campeonatos y juegos nacionales en todas las categorías formativas, y también participó en el Panamericano categoría juvenil, es donde participó Kevin, ¿no? Sí, yo tuve la oportunidad de viajar con Kevin a varios Panamericanos. Yo viajé como entrenador de la selección y Kevin siempre entraba a la selección nacional, siempre pudo participar llevando la tricolor hacia afuera, representar bien al país, y más que eso, más que sus logros deportivos de cada uno de estos chicos, fueron personas generosas, felices, positivas, que van dejando realmente un vacío en nuestros corazones, pues vivimos muchos viajes, muchas experiencias, muchas competencias, muchas escaladas, muchas sonrisas con ellos, y más que escaladores y más que deportistas, fueron grandes seres humanos que, viviendo su pasión, ese feriado salieron, y lamentablemente las cosas son como son, y tuvimos que sufrir de esta pérdida. Sí. Yo recuerdo, es muy importante lo que dices, que más allá de en sí el deporte, eran seres humanos, ¿no?, que dejan un vacío en los corazones. Y yo siempre me acordaré de Kevin, ¿no? Él era de los chicos que conocía de este grupo. Y siempre me acordaré su sonrisa, la pasión igual que tenía por escalar, su buen sentido del humor. Y como dices, igual yo a los otros chicos no les conocía, pero seguro están dejando un gran vacío, pero al mismo tiempo sé que vivirán en las memorias, ¿no?, de todos sus amigos y familiares. Entonces, bueno, ¿no?, ellos, los 4 chicos de los que hablamos ahorita, ellos eran escaladores de selección, ¿no? En el grupo de los chicos que falleció este domingo, asimismo teníamos a 2 montañistas uh-huh. de Pichincha. Entre ellos estaba Jocelyn Aliaga. Ella era montañista y estaba cursando el último semestre de ecoturismo en la Universidad Católica. Y Samir Castillo, que asimismo era montañista, y él cursó sus estudios en la Metro. Y también era un gran hincha de Liga Deportiva Universitaria. Entonces, sí, como decías, Cris, yo creo que lo importante, estaba pensando, es igual, como dices, ¿no?, el recuerdo que dejan en los corazones de las personas y en la mente. Y sobre todo, yo creo que a todos los amigos de ellos, lo que más han, ellos han de les hubiera gustado es que ustedes sigan adelante en esta pasión de la escalada, ¿no? En una disciplina que es súper bonita, que demanda mucha entrega. Y algo que pensaba, ¿no?, el otro día, y que fue un poco una especie de consuelo, digamos, era el hecho de que al mismo tiempo que veía este documental Free Solo, ¿no?, sobre Alex Honnold, que su profesión requiere una concentración y un enfoque muy fuerte, ¿no? Entonces, ustedes yo creo que desarrollan una práctica de vivir el momento presente de una forma increíble, porque el rato que estás escalando me imagino que es ese rato y nada más, ¿no? Entonces, yo al menos tengo en mi corazón que los años de Kevin, aunque hayan sido pocos en esta tierra y del resto de chicos, fueron años muy bien vividos, ¿no? Sí, para que definitivamente nuestra disciplina, la escalada deportiva, ya sea montañismo, escalada en roca, te permite tener experiencias que unen a las personas, pues muchas veces tu vida depende de una segunda persona, una tercera persona, pues la seguridad de las cuerdas, del equipo, siempre está puesta en las manos de las personas con las que estás escalando, ¿no? Y definitivamente crea fuertes lazos entre los escaladores. Y al mismo tiempo, como tú dices, es un deporte que no solo es físico, sino requiere bastante concentración, requiere mucho poder de voluntad. Yo lo vería como meditación en movimiento, la verdad. Yeah. Estás realmente 100% en el presente, ¿no? El momento en que tú dejas tus dos pies del suelo, estás realmente en la pared y tu mente no puede estar en otro lugar, porque puedes cometer algunos errores que no pueden suceder. Entonces, es bien curioso el dato también, pero hay más lesionados en deportes populares que en escalada deportiva. Claro, que yo creo que ustedes ya teniendo conciencia de eso tienen, como te digo, un enfoque y un entrenamiento mental mucho más fuerte, ¿no? Entonces, bueno, ahorita vamos un poco a pasar al tema de este documental, que igual todo lo que vamos a hablar y ver la pasión que hay en este documental hasta ese deporte busca en cierta forma rendir un homenaje, ¿no?, a todos estos chicos y a la pasión que ellos tenían, ¿no?, por este deporte. Entonces, bueno, les doy unos cuantos datos de Free Solo. Se estrenó en el 2018. Es un documental dirigido por Jimmy Chin y Elizabeth Chai Vassar-Helly y fue producido por National Geographic. Este documental ganó un sinnúmero de premios y entre los más importantes está el premio Oscar y un BAFTA al mejor documental. Y bueno, el Free Solo nos cuenta la aventura, un poco la ascensión de Alex Honnold, un escalador de Free Solo, que ya les vamos a estar explicando qué tipo de escalada es ese, la roca El Cap, la cual es una formación rocosa de 900 metros de altura, situada en el valle de Yosemite, en California, al este de San Francisco. Entonces, en líneas generales es eso, ¿no? Este documental es un tremendo documental, creo, porque además de interesante es no solo la ascensión en sí que está grabada, ¿no?, y todo lo que hubo alrededor de eso, sino que te muestra todo el proceso de Alex Honnold, este escalador, antes de toda su preparación, ¿no?, cómo él decide hacerlo, todos los contratiempos, las dudas, las emociones que él tuvo a lo largo y antes de subir, ¿no? Pero antes de seguir hablando del documental, Cristian, ¿crees que puedes explicarnos un poco qué es el Free Solo? Ok, hay varias modalidades dentro de la escalada en roca. Fuera del montañismo hay una especialidad que es escalada en roca, y dentro de la escalada en roca hay varias modalidades de escalada en roca. Una de estas es el Free Solo. El Free Solo básicamente es depender completamente del esfuerzo de tus manos, de tus brazos y de tus pies. Se utilizan zapatos especiales para escalada en roca que son un poco más adherentes a las superficies rocosas y magnesio, que permite que tus manos estén siempre secas para adherirte a la roca. Entonces, básicamente el escalador sube sin seguridad, sin cuerdas, sin arneses, sin mosquetones, y básicamente depende completamente de sus manos, pies, agilidad, destreza, concentración, para poder hacer los ascensos que se ha propuesto. O sea, es como, y es, podríamos decir que es el nivel ya último, ¿no? El nivel más exigente, yo creo, que de su disciplina, ¿no? ¿O qué opinas tú? No, la verdad, dentro de la escalada en roca, para mí la disciplina más exigente, ajá, depende de qué punto le veas, pero la más exigente en la parte física, por ejemplo, es la escalada deportiva, donde sí hay seguridades, y lo que busca el escalador es, independientemente de si se cae o no, porque está seguro y se queda colgado en la pared, es romper límites físicos, ¿ya? Pero el free solo trasciende un poco el límite físico y busca trascender la parte mental, la parte mental de nuestro deporte, que sí o sí, todos en algún momento, todos los escaladores, nos metemos o nos involucramos en esta parte de la escalada en roca, que es el free solo, pero hay que tomar en cuenta un factor, y es que, por ejemplo, yo he practicado algunas veces el free solo, y hay diferentes dificultades de escalada en roca. Entonces, cuando tú sabes que tienes cierto nivel de dificultad, me gustaría compararte con matemáticas, claro, ¿ya? Claro. Entonces, digamos que tú ya sabes factoreo, y cerrado los ojos puedes hacer sumas y restas, ¿me entiendes? Sí. Ya, entonces, un escalador que ya ha llegado a factoreo, un nivel alto de escalada, se mete a hacer free solos en sumas y restas, que es relativamente fácil para él, a comparación de lo máximo o lo más duro físicamente que puede escalar. Okay. Entonces, de alguna forma logra mantener el control mental, así sea muy alta o en grandes altitudes, su forma física para poder controlar y hacer la ascensión. Ya, qué interesante lo que me dices. Claro, yo lo que te decía del capaz y lo que oí igual del documental era que ¿a qué se refería esto, no? Que, por ejemplo, en el caso de Alex Condon, ¿no? Que ya ha hecho algunas ascensiones a grandes rocas así en los Estados Unidos y en el mundo, es lo que te dicen, ¿no? Que un poco la característica del free solo, y sobre todo cuando son grandes, es que ahí un error te puede costar la vida, ¿no? Claro. Entonces, por eso era lo que un poco decían en el documental, ¿no? Que el enfoque es mucho más fuerte, es mucho más grande tal vez, ¿no? Por el peso que tienes detrás, tal vez, por esta conciencia de saber que estás sin cuerdas, ¿no? Pero bueno, ahora, eso es lo que lo podría ver como espectador. Yo no, yo no soy escalador, yo no practico ese deporte, entonces... Claro, o sea, como espectador de ley, piensas como que hay un peso, una carga detrás de la persona, como no puedo cometer un error porque puede costarme la vida, pero... Cuando estás haciendo un free solo, en realidad lo que ves, lo que sientes, lo que piensas es completa paz. Wow. Completa paz, completa armonía, completa seguridad. Sientes las cosas mucho más, o sea, no sé cómo explicar. Más vivas. Yeah. Sientes cada sonido, cada agarre, cada textura que sientes con la mano, cada pie que pones, lo sientes mucho. 10 veces más que lo que sintieras normalmente. Entonces estás muy en el presente. Realmente la mente no está pensando en las posibles consecuencias, sino está en el momento. Claro. Y eso te permite realmente hacer lo que está haciendo Alex. Lo que hace Alex. Claro que Alex está haciéndolo en un nivel muy, muy alto, ¿no? Yeah. Muy alto, ajá. Claro, sí, claro, yo lo que te digo es como espectador, ¿no? Como lo veo, ¿no? Porque obviamente yo una época en el colegio hacía escalada, así como nos pedían horas de escalada y obviamente siempre había, si te ponías así medio a hacer sin cuerda, había ese miedo, ¿no? Pero tú ya me dices, es muy interesante porque me lo dices ya desde la perspectiva de alguien que practica, o sea, que de alguien que sabe del tema, ¿no? De que, como tú en tu caso. Algo que me pareció interesante contarles y contarte igual es que Chris Sharma, que es considerado el rey mundial del psicobloque, de lo que averiguaba, él había dicho que incluso para los escaladores profesionales, pensar en subir el capitán, que es la roca que ascendió en este documental, sin cuerda ni arnés, resulta terrorífico. Entonces eso me pareció súper interesante, ¿no? Ya hablando en sí de lo que pasó del documental en sí, ¿no? La exigencia que requiere esta montaña, ¿no? Es lo que veía que es como está en los, al menos en los Estados Unidos, no sé, para escaladores de otras partes del mundo, pero es como que una de las metas máximas, ¿no? El capitán en el valle de Yosemite es una formación rocosa que tiene la única formación más vertical del mundo, de granito, y alcanza una altitud de 900 metros. Entonces, básicamente, y ahí es donde nace la escalada en roca también, porque hay un paso en lo que pasa en la historia de la escalada, en que se deja de hacer, el escalador deja de hacer montaña y pasa a ser completamente roca. Y esa es la pared icónica a nivel mundial en la de escalada en roca. Entonces, básicamente vendría a ser como la mezquita de la escalada Yosemite National Park, y específicamente esa formación rocosa que se llama el Capitán. Y sí, definitivamente cientos de escaladores de todo el mundo migran a ese lugar para probarse a sí mismos en esa pared. Y en este mismo momento están tres chicas ecuatorianas que hace 2 días lograron escalar, obviamente con todas las seguridades, con todo, lograron escalar el Capitán por una ruta famosa que se llama la Nose. Y dos otros ecuatorianos van a intentar la misma ruta, pero intentando sin caerse, o sea, con cuerdas y con seguridades, pero sin usar los seguros. Entonces, sí, definitivamente esta piedra es icónica a nivel mundial, y obviamente Alex Honnold lo sabe, y obviamente para el nivel de escalador que es él, era la meta que se merecía. Entonces, la meta máxima, y Chris Sharma hace un comentario, siendo uno de los mejores escaladores de escalada deportiva y de Cycloblock, como tú lees ahí. Cycloblock es otra modalidad de escalada en roca, en la que escalas rocas, pero tienes que ir al mar sin seguridad. Es al mar, ya. Entonces, sí, Chris Sharma es excelente en ese tipo de escalada en roca, y claro, obviamente, todas las personas que sabemos de escalada en roca vemos lo que está haciendo Alex Honnold y simplemente nos deja anonadados, boquiabiertos, y obviamente con un sudor en las manos increíble cuando se le ve escalando, pero me imagino. Definitivamente tiene un proceso mental mucho más alto que las demás personas, y logra hacer las cosas que hace. Entonces, que él haya dicho eso del Capitán y de lo que hizo Alex Honnold te da un poco la idea del nivel, ¿no? Yo un poco igual quería comentarles, ya ponte a nivel de realización, me pareció muy interesante, o sea, porque te pones a ver, filmar esta ascensión, ¿no? Había muchos factores que les preocupaban a los directores, por ejemplo, leía que Jimmy Chin tenía un poco la preocupación ética cada día de hasta qué punto no podía resultar el hecho que ellos le estén filmando a Alex una distracción para él. Y llegaba, y su preocupación era fuerte, porque justamente hablábamos, ¿no?, de esto que en el free solo un error te cuesta la vida, ¿no? Y ligado a El Cap, el hecho de que es una ruta, leía que requiere una técnica increíble y mucha coreografía, que es extremadamente compleja. Entonces, aún más en el free solo. Entonces, esa era la duda que ellos tenían, ¿no? ¿Hasta qué punto no vamos a representar una distracción en la ascensión de Alex, y esto le puede causar cualquier error que en las peores de las consecuencias le podía causar una caída, ¿no? Pero, sin embargo, siguieron adelante con el proyecto porque Alex estaba decidido igual, y lo lograron, ¿no? Lo lograron ya en el tema de realización. O sea, el proyecto contaba con 4 camarógrafos a lo largo del muro, ¿no?, colgados, que se movían, digamos, de forma paralela a Alex. Estaban situados como que a lo largo de los 5 puntos claves del recorrido, ¿no? También habían algo que era muy curioso también de esto de que te digo del lado un poco psicológico y el miedo de qué podía pasar con Alex. Habían 2 cámaras manejadas a distancia en un sector específico, en un sector específico que era de Crux. Ahí Alex había pedido que no hayan camarógrafos porque en el peor de los casos, si él caía, no quería que sus amigos lo vean caer. Entonces, en esa localidad habían puesto estas 2 cámaras así, sin operador, ¿no? Además, también como que en la base, a los pies de la montaña, teníamos una cámara con un objetivo muy grande, que el objetivo de este era seguir todo el recorrido de Alex Honnold, ¿no? Para poder tener un registro de todo el recorrido. Y otra cámara, un camarógrafo que estaba en el tope, ¿no?, para recibir a Alex cuando ya lograra su ascensión. Y algo que era muy curioso a nivel de la realización era que no podían usar drones, porque en este parque están prohibidos los drones. Entonces eso leía de Jimmy Chin, que cuando él escogió, junto a su esposa, ¿no?, que es la realizadora, escogieron quienes iban a acompañarle en esto, era muy difícil, porque primero tenían que ser escaladores profesionales de élite, y al mismo tiempo tenían que ser cineastas de élite. Claro. Entonces él decía que encontrar los dos en este, así era muy difícil, personas que reunieran las dos características. Uh-huh. Entonces yo ahí le veo del lado cinematográfico, ¿no?, lo difícil de estar colgado y de estar filmando y lograr planos que funcionen. Y igual del lado de escalador me imagino estar colgado con una cámara que, digamos, entre comillas te estorba, tampoco es muy sencillo, ¿no? Claro. Sí, bueno, Jimmy Chin tiene un historial montañero bastante grande también. Él ha sido, no solo ha filmado, sino ha sido protagonista de muchas ascensiones a grandes montañas a nivel mundial, y él sabe cómo hacer su trabajo. Yeah. Sin embargo, como te digo, como montañero, Jimmy Chin tuvo un reto súper grande hacer esta filmación, porque ya no era específicamente una montaña, era... Yeah. Escalada en roca y en esta gran pared, que es una pared vertical, completamente uh-huh. vertical, de 900 metros. Y definitivamente esta parte en la que tú dices que Alex pidió que no haya camarógrafos, uh-huh. Esta parte que se llama el crux, nosotros los escaladores le llamamos crux a la parte uh-huh. más difícil de la de una ruta. Ah, okay. Entonces, ya yo pensaba, bien que me lo dices, porque yo pensaba que era el nombre de una parte de esa ruta, más bien es algo técnico, es un nombre técnico que tenemos para la parte más dura de cualquier ruta que esté enfrente nuestro. Entonces, todas las rutas tienen un crux, que es la parte más dura de la ruta, y él pidió justamente eso en esa parte porque él sabía que esa es la parte más dura de la ruta y obviamente no quería exponerles a sus compañeros de escaladores a un trauma que podía traumarles con respecto a la escalada, cosa que tú no quieres con tus compañeros, o sea, no, tú no quieres que tus compañeros dejen de escalar por ti. Claro. Entonces, sí, de esa parte yo se entiende el motivo. Ajá. Sin embargo, cuando tú ves la ascensión y le ves incluso escalando en el cruz, ves mucho control. Ah, sí, total. Ves mucho control de su parte, entonces notas la preparación no solo mental, no solo física, sino que realmente es un escalador que está haciendo cosas que nadie más puede hacer. Claro. Y merece, y gracias a Dios coexisten en este mismo mundo las personas que pueden filmarlo, ¿no? Filmarlo. Sí, es que de hecho tú veías, por ejemplo... Tenías todos estos temores, ¿no? Antes un poco. Justamente, como dices, él sabe lo que hace y es alguien muy profesional de lo que leía Jimmy Chin, ¿no? Él al punto que él se había propuesto a lo largo de la preparación no preguntarle a Alex, ¿y cuándo lo vas a hacer? ¿Cuándo te decidiste para hacerlo? Con el objetivo de no presionarlo, ¿no? Pero, como dices, después de todo esto, y ya el documental, ¿no?, te cuenta que Alex Honnold empieza la ascensión. Y él después en entrevistas ha contado cómo fue, ¿no? Y justamente hay una anécdota que mientras tienes, ¿no?, esto que los camarógrafos iban paralelo a él. Entonces Jimmy Chin lo iba siguiendo paralelamente, así, hasta un punto en el que se encuentran, así, arriba y allá, faltando poco del final. Entonces, solo cuando se encuentran dice que Alex tenía una sonrisa enorme, así, era como que estabas tan alto y él feliz, así, y eso era genial. Y él le dice, Jimmy Chin le dice, oye, me das 60 segundos para, creo que era para acomodar algo de cámara o algo así. Y Alex Honnold le dice, oye, estoy en 3 horas y tantos minutos voy a romper el récord de las 4 horas. Claro. Entonces, con eso le dijo, loco, no te puedo esperar. Y Jimmy Chin te dice, ahí entendí que él solo iba a seguir. Claro. Entonces, ahí está esto, ¿no?, en esta anécdota, lo que dice es que, más allá de, qué sé yo, en la preparación, que puedes tener dudas, temores eventualmente, ya el rato que estabas ahí, que estás ahí, cambia, ¿no?, la cosa. Y eso lo demostró Alex Honnold, o sea. O sea, definitivamente es un atleta que está en otro nivel, ¿no? Uh-huh. Para poder... escalar sin parar durante más de 3 horas en una pared completamente vertical, en donde sabes que estás haciendo todo el tiempo fuerza con tus dedos, con tus antebrazos, con tus brazos, con tu espalda, para poder permanecer en la pared, requiere una preparación física brutal. Increíble. Y es bien loco justo lo que acabas de comentar, porque justamente él, junto con otro escalador que se llama Tommy Caldwell, mantenían juntos hasta ese momento un récord de justamente 3:57, si es que no me equivoco, yeah, escalando juntos la pared lo más rápido posible, yeah, esa ruta, esa misma ruta. Ah. Entonces, él va después y sin ningún tipo de seguro va solito, escalando relativamente lento, ajá, pero sin ubicar ningún tipo de seguridad para protección para caerse, y está escalando mucho más rápido que los dos juntos. Wow. Entonces, sí, obviamente, en ese momento de la película no quería parar porque iba a romper iba a romper claro, su propio récord que hizo en equipo con su propio récord, eso no sabía. Ajá. Qué genial. Entonces, bueno, ya vamos a seguir con esta conversación. Estamos hablando de Free Solo, documental ganador del premio Oscar este 2019, y les mandamos unos publicitarios y ya regresamos. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La belleza de las cosas existe en el espíritu de quien las contempla. David Hume. Homenaje por los 50 años de trayectoria artística y pictórica. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Grupo Caminos invitan a usted al homenaje y condecoración al mérito cultural del maestro Antonio Arias. El martes 30 de abril a las 6:30 p.m. en la Sala Benjamín Carrión. Acompáñenos, la entrada es libre. No más frío y hambre. La solidaridad y generosidad cobijan todo. El pueblo haitiano ha sufrido miseria y desesperación, producto de los terremotos y huracanes. Únase a la campaña Juntos por Haití. Juntos por Haití. Usted puede donar víveres no perecibles, ropa y juguetes en buen estado. Les esperamos el 23 de abril de 9:00 a.m. a 6:00 p.m. en la pileta de la Universidad Central del Ecuador, frente a la Facultad de Administración. La solidaridad es todo. Es todo. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Y estamos de vuelta en este episodio de La Mantequilla de Tucanguil. Estamos hablando de el documental Free Solo de Alex Honnold. Esto también lo escogimos con el objetivo, ¿no? Como era un poco del mismo tema, para rendir un pequeño homenaje a los chicos que fallecieron este pasado domingo en el accidente de Colt. Justamente porque en este documental se ve la entrega que requiere esta disciplina y la pasión, ¿no?, que ustedes escaladores tienen hacia ella. Entonces, bueno, estábamos hablando de Alex Honnold, y ahorita en la pausa le comentaba a nuestro invitado Cristian Medina, el igual escalador. Algo muy interesante, ¿no?, que bueno, en sí, el documental no retrata solo la ascensión, ¿no?, pero sino todo el pre a eso, ¿no? Uh-huh. Y algo muy interesante era que mostraban esto, porque, bueno, hablábamos, ¿no?, que necesitas un estado mental entrenado y todo esto, ¿no? Yeah. Y justamente en el documental le hacen, digamos, un escáner, ¿no? No es escáner, es este... Le hacen un estudio, ¿no?, en estas máquinas médicas que te hacen un mapa de tu cerebro. Le hacen eso a Alex Honnold y ven que justamente su amígdala reaccionaba de otra forma. Es decir, con los impulsos que, digamos, cualquier común mortal, por así decirlo, reacciona, Alex Honnold no reacciona, ¿no? Entonces eso es lo que hablamos igual en la pausa, que es algo que igual se da a lo largo de un entrenamiento, ¿no? Y justamente eso él contaba, Alex Honnold, que él más bien siempre buscaba trabajar con sus miedos. Y es alguien muy pragmático en el sentido que evaluaba, como mientras escala, ¿no? Él evalúa las opciones y si él con toda su experiencia ve que es factible, simplemente lo hace, no dudaba, ¿no? Entonces yo creo que igual este mecanismo, ¿no? De suprimir un poco sus miedos y ser muy analítico, le ha permitido, ¿no? Yo creo que entrenar de esa forma su amígdala, ¿no? Porque... Sí, sí, definitivamente todos los seres humanos tenemos la capacidad de entrenarnos en ese tipo de forma y básicamente es no reaccionar de forma negativa a cualquier cosa que se nos ponga enfrente. Uh-huh. Y siempre que reaccionamos de forma defensiva o negativa, uh-huh, se está reflejando nuestro miedo a que nos hagan daño, etcétera, etcétera, uh-huh, etcétera. Entonces, entrenarse para no ser reactivo, uh-huh, y frente a la situación buscar la mejor forma de salida. Uh-huh. Es básicamente lo que la destreza que él estaba entrenando. Claro, y es bastante, el documental contaba bastante su forma un poco de ver la vida, ¿no? Él decía que para él no hay, digamos, él no cree que haya un destino para él, ¿no? O un camino trazado. Él en lo que crees que en la vida tienes posibilidades factibles y no factibles, así. Uh-huh. Entonces él se mueve en base a eso, ¿no? Entonces el rato de aplicar eso en la técnica de la escalada creo que es muy bueno, ¿no? Y creo que te puede ayudar bastante ese hecho de ser pragmático, ¿no? No sé qué piensas tú de eso. No sé, yo la verdad no creo en el destino. Yeah. Yo creo que cada uno nos lo formamos con nuestros pensamientos, con, ajá, nuestras acciones. Cada día, ajá, que hacemos algo, repetidamente, ajá, estamos formándonos un camino. Ajá. Entonces, él todos los días, él practica este deporte y específicamente el free solo ya hace más de 15 años. Ajá. Entonces, básicamente para él free solear, salir y free solear es una, ajá, pared fuera de su casa, es como para ti posiblemente cepillarte los dientes en la mañana. Yeah. Y es algo que haces todos los días. Ajá. Entonces ya está dentro de tus hábitos, ajá, dentro de tus comportamientos, y es algo que está dentro de ti. Ajá. Entonces, para él simplemente fue pasarlo a algo más grande. Más grande. Más grande. Ajá. Qué loco. Sí, y ponte, otras informaciones que te da el documental es el hecho de que Alex Honnold había empezado a escalar de muy joven, ¿no? Alrededor de los 10 años, si no me equivoco. Y este dato contaba la directora, Elizabeth, y ella comentaba que Alex Honnold había incursionado en el free solo, porque él es una persona muy tímida, bastante tímida, un poco introvertida, hasta la relación que te pintan en el documental con la novia es muy especial, es una chica que ha sabido adaptarse a él, porque él decía en declaraciones que en la vida amorosa le ha ido pésimo, porque su principal amor es la escalada. Claro, sí. Entonces, bueno, te cuento esta relación. No es la primera vez que lo oigo, dice lo que decía. Entonces, bueno, a lo que iba es que ya tiene toda esta relación particular que te va mostrando su personalidad. Y este dato que da Elizabeth, es la directora, es cuando que Alex Honnold empieza el free solo, porque él era muy tímido y tenía miedo de preguntarle a alguien que sea su partner, que le acompañe a escalar, para que le asegure o viceversa, ¿no? Entonces él simplemente empezó a frisolear así, uh-huh, y ya se volvió súper independiente, ¿no? De ese aspecto, ¿no? Claro. Y ahí ves como un lado del carácter finalmente que a veces, qué sé yo, a veces la timidez puede ser como que mal vista, o puede en ciertas veces ser criticada. Uh-huh. A él más bien le dio un fruto bueno, ¿no? Que fue hacerle un escalador tan, tan fuerte, tan dedicado, tan, tan enfocado, ¿no? Claro, claro que sí. No recuerdo, pero hay de lo que sea, hay ocho tipos de inteligencia o 10 tipos de inteligencia. Hay diversos tipos, no sabría decirte sí, el número. De lo que sé, hay un tipo de inteligencia que es como introspectivo. Yeah. Yo, viendo la personalidad de él, tal vez le pusiera así, porque también hay un tipo de inteligencia que es social. Ajá. Entonces, sí, definitivamente se desarrolló así, sin embargo, cuando tú le ves detrás de este documental y ves todo su proceso como escalador, toda su vida de escalada, tú ves un tipo súper inteligente, súper paciente, bien calculador, bien milimétrico, que todas sus escaladas las calcula y las planea con precisión. Ajá. Entonces, ves una persona que planifica, que planea, sí, inteligente, y no solo el arriesgado loco, claro, claro, que no. busca adrenalina, todo lo contrario, es una claro. persona que está en completo control de las cosas que hace. Claro, eso es muy importante que lo que dices, porque igual antes de lo que leyera la directora, antes de... Ellos ya tenían, ¿no? Antes de saber que Alex Honnold quería ascender el CAP, ellos ya tenían la idea de hacer un documental sobre él porque es todo un personaje, ¿no? Uh-huh. Pero justamente le enfocaban de este lado, que no es algo que le, digamos, como magia, ¿no? Que de repente es un tremendo escalador, no. El fuerte de él es eso, ¿no? Es que ellos decían que es extremadamente metódico, uh-huh. Que repite y repite y repite sus, uh-huh. sus entrenamientos, las rutas, ¿no? Estudia las posibilidades y que sabe lo que hace, ¿no? Yo creo que una vez que tienes esa preparación, puedes darte el lujo, digamos, entre comillas, de improvisar. ¿A qué me refiero? Él contaba que en una ascensión que él había hecho, tenía una ruta planeada, ¿no? Y había una parte de la ruta que él, digamos, tenía un poco de temor, que era complicada. Entonces, él simplemente en un momento de la ruta se dijo, no, voy a ir por otro camino. Y se había desviado. Y se había ido por una parte, digamos, que no había preparado, entre comillas, ¿no? Y de ahí retomó el sendero correcto. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que tú, una vez que ya tienes tal nivel de preparación y tal enfoque, digamos, puedes darte esos lujos, ¿no? Pero justamente el fuerte de él está en lo que dices, ¿no? Y es lo que retrata el documental, lo que buscan plasmarte, ¿no? Además de la ascensión, es qué hubo detrás de este logro, ¿no? Claro, toda la preparación. Sí, en nuestro deporte específicamente hay un repertorio gestual que es infinito. Cuando tú ves un deporte común como el fútbol, tú ves que hay que 30 formas de patear el balón posiblemente, ¿ya? Pero para la escalada en roca, la cantidad de movimientos se limita a la cantidad de agarres y de posiciones que ofrece la roca. Y cuántas posibilidades hay es infinitas porque hay infinita cantidad de rocas en el mundo y de paredes en el mundo. Entonces lo que hace el escalador es adaptarse a lo que ve en ese momento. Uh-huh. Es por eso que esta modalidad de escalada, específicamente Alex, planea mucho sus escaladas porque, como tú dices, no puede cometer errores. Claro. Entonces tiene que estudiar súper bien, entrenarse en los tipos de movimientos que va a encontrarse durante la ruta y practicar hasta dominar el tipo de escalada que va a hacer. En la ruta que va a hacer. Si es que quiere hacer otra ruta, tiene que meterse a hacer el mismo proceso durante, qué sé yo, el tiempo que le tome hasta sentirse seguro de meterse a hacerla. Entonces, sí, es un deporte de bastante planificación y la modalidad en la que está haciendo requiere muchísima planificación. Sí, de hecho, ponte Jimmy Chin decía que en específico el CAP, y lo que ellos querían filmar y en qué querían hacer énfasis era en el trabajo que él hacía de pies. El trabajo de sus pies, porque el trabajo que haces ahí de pies es extremadamente técnico. Entonces, igual la filmación y la forma en que se estaba realizando el documental también iba enfocada a eso, de lo que él contaba en un momento. Sí, una de las partes más técnicas, se podría decir, de justamente la escalada en el Capitán, en Yosemite, es que este granito no ofrece, a pesar de que ofrece bastante adherencia para pisar, tiene pies bastante pequeñitos. Entonces tú tienes que entrenarte en saber cómo se debe sentir el pie antes de sentirte seguro para hacer el siguiente movimiento. Entonces, sí, definitivamente Alex no solo se volvió un máster escalando dentro del parque de Yosemite allá en California, sino que específicamente para esa ruta entrenó mucho más que para otras cosas que ya venía haciendo durante muchos otros años, porque en los años anteriores a este que se hizo este documental, él ya venía desarrollando films parecidos a este, con escaladas tal vez un poco más pequeñas, pero este específico despegó y que hasta llegó a un Oscar. Claro, totalmente, es que el documental es muy rico en tantos aspectos, o sea, bueno, solo ese rato de la ascensión es increíble, porque yo solo cuando veía me sudaban las manos, así. Y de ahí, por ejemplo, todo el ritmo igual del documental es muy bueno, yo en ningún rato me aburría. Tienes todo esto, lo que te cuenta la preparación, cómo influye también esta profesión en sus relaciones, ¿no? Porque como les citamos anteriormente, la novia ya ha aceptado cómo es Alex y sabe que, especialmente como él practica el free solo, tiene que estar lista esa eventualidad, ¿no? Que algún rato Alex puede no regresar. Claro. Y en general, él antes, ya durante el documental tú ves eso, la evolución, digamos, de este personaje. Él antes vivía en una van. Y se dedicaba a escalar. Sí. Y es una vez conociendo a esta chica que ves en el documental cómo busca un departamento y medio se establece un poquito más. Ajá. Pero en eso es súper chévere en el documental porque te muestra la evolución también de él como persona. O sea, sí, el sueño de todo escalador en roca es vivir en una van y no tener un lugar fijo, ni un empleo fijo, ni un horario, ni... El sueño de todo escalador en roca es viajar por el mundo escalando y no tener que preocuparse por nada más. Claro, y justamente él decía eso, que... Él vivía el sueño. Ajá. Él vivía el sueño. Y lo vive, ¿no? Porque... Ajá, sí. Eso daba en conferencias y decía, es lo mejor que he logrado que mi hobby sea lo que por lo que me paguen. Claro. Y ya digamos, claro, él estaba tranquilo con su vida, sí, solo que por esta chica ya decidió, digamos... Terrible. Tomar un terrible. Entonces, sí, y ahí otros datos, ponte a nivel de la realización, los camarógrafos. Justamente el peso que cargaban en tema de equipos, estando colgados, iba de 40 a 50 libras. Entonces, imagínate, además del hecho de estar colgados en el vacío, tenían ese peso. Y Jimmy Chin decía que habían manejado un equipo de seguridad especial para que ellos puedan no estar pendientes de la seguridad, sino tener fluidez, ¿no? Con las cámaras y con el resto de tareas un poco, ¿no? Que tenían que hacer ese... A lo largo del recorrido, ¿no? Que ahorita con todo lo que me cuentas tú, me da aún más, ¿no? Toda esta perspectiva de lo complejo que es. Y este tema, ¿no? Que veo que es común en los jóvenes que practican escalada, ¿no? Que es una profesión que va a marcar tus relaciones, Marca todo. ¿Sí? La escalada define tus amigos, define tu relación con tus padres, define en qué inviertes tu dinero... Define para qué son tus viajes. Definitivamente un escalador de roca o incluso un montañero. Bueno, me atrevo a hablar más por los escaladores de roca. Yo personalmente siento que boto la plata si viajo y no escalo. Si viajo para no escalar, es como botar la plata en la basura. Entonces, definitivamente la vida de un escalador gira en torno completamente al escalador. Si es que se hace algo, si es que como esto es para escalar mejor. Es que me decido acostarme temprano es porque quiero escalar mañana. Este lugar. Entonces, ya dejas de ver posiblemente, incluso tu salud pasa a un segundo plano por querer realizar algún proyecto de escalada. Entonces, sí, ajá, es una adicción, es una, no sé, una es pasión, un estilo de vida, es una forma de ver el mundo. Yeah. Es una forma de ver el mundo. Claro, qué interesante lo que me dices. Yo creo que esto igual, como te decía, ¿no? Al principio, yo creo que como tienen tanta entrega y tanta pasión hacia eso, logran vivir súper bien el instante presente de esa forma. Y aprovechar al máximo cada roca que están escalando, ¿no? Y es lo que un poco, justamente, ¿no? Ya vamos a ir cerrando el programa. Por eso también un poco escogí este documental, ¿no? Para de cierta forma rendir un homenaje, ¿no? A tus compañeros, a tus amigos, a mi amigo Kevin. No conocía a los otros chicos, pero el haber hablado, bueno, en un principio de ellos y ahorita del documental me muestra cuánto aún más esas vidas, aunque fueron truncadas rápidamente, ¿no? Fueron vividas al máximo. Y estoy seguro que ellos estarían súper contentos que todos sus compañeros escaladores sigan dando el máximo, sigan adelante y sobre todo no que sigan viviendo en las memorias, ¿no? Eso, Chris, ¿quieres añadir algo más respecto a eso? Definitivamente el lazo que se creó con mis amigos, con Vicky, con Stalin, con Martín, con Kevin, son lazos imborrables, pues, como te dije... Viajamos mucho, compartimos muchas competencias, escalamos muchos viajes en roca y definitivamente siempre nuestra vida dependía del uno del otro. Entonces, esos lazos de seguridad, de confianza, de compañerismo, se hacen mucho más fuertes que lo que tú podrías encontrar incluso en familia. Y poner tu vida en las manos de otra persona ciegamente crea esos lazos que te estoy comentando y definitivamente con cada uno de mis amigos con los que viví esos momentos y con cada una de las personas con las que ellos también vivieron esos momentos, definitivamente se quedan grabados en nuestros corazones para siempre. Eso es lo importante, eso es lo importante. Y que ustedes sigan, ¿no?, adelante honrando sus memorias, y igual de los chicos montañistas, ¿no?, de Jocelyn Aliaga y Samir Castillo. Yo creo que los montañistas igual ven paisajes tan maravillosos que, aunque haya sido una vida breve, valió totalmente la pena. Entonces, bueno, te agradezco mucho por haber estado en este programa, querido amigo. Gracias por la invitación, amigo, gracias. Y, de verdad, por este homenaje que les estás haciendo. Imagínate, a los chicos también. Era lo mínimo que podíamos hacer. A todas las familias, a los amigos, les mandamos un caluroso abrazo. Por mi parte estarán en mis oraciones, que Dios ponga paz en sus corazones para poder superar estos momentos. Entonces, bueno, nos despedimos. Este fue un episodio más de La Mantequilla de Tucanguil. Les recordamos que nos pueden seguir por... Nos escuchan por Radio CC 940M, por el streaming que es radiocc.com y en nuestra página Facebook, arroba La Mantequilla de Tucanguil. Muchas gracias, señor Cristian. Hasta una próxima vez. Hasta luego, amigo. Hasta la vista. Esto fue La Mantequilla de Tucanguil con Salvatore Delpi, Gabriel Narváez y Asper Abdo. ¡Hasta pronto! Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública.